¿Cómo fue? Dime cómo, ¿cómo fue? ¿Qué empezó todo? ¿Cómo fue? Yo no lo sé. Una luz repentina que quebró mi rutina, una voz que dijo sí y luego dijo no. Hasta aquí, no te acerques más, no quiero arriesgar, no te puedo amar porque hay alguien más, solo quédate ahí. ¿Cómo fue? Dime cómo, ¿cómo fue? Yo lo ignoro, ¿cómo fue? Quisiera saber. Tu risa contagiosa de niña, maliciosa, un beso que dijo sí y luego dijo no. Hasta aquí, no habrá uno más, no insistas ya, no te puedo dar lo que pides tú, solo quédate ahí. Como un loco, ¿cómo fue que me enamoré de tu suave piel, de tu olor, de tu edad, de ese ombligo fiel? No me iré, no me iré, me quedaré ahí. Me iré, no me iré, me quedaré ahí, donde digas, donde ordenes.